Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Comenzó una nueva edición de Farcópolis junto a INAES. Este sábado 11 y domingo 12, en la muestra del Pueblo Cooperativo y Mutual del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, dio comienzo a una nueva edición de Farcópolis. En Tecnópolis y durante dos fines de semana, un stand donde radios comunitarias de Farco, además de exponer sus materiales y producciones, animan una radio abierta, donde se da a conocer testimonios, historias y voces de diferentes experiencias mutuales y cooperativas que participan de este espacio. Durante este primer fin de semana participaron Radio La Lechuza de San Juan y Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba. El próximo fin de semana estarán presentes Radio Pueblo de Dianfunes de la provincia de Córdoba junto a Radio Kermés de La Pampa. El sonido, operación técnica y musicalización se encuentra a cargo de Radio Reconquista de la provincia de Buenos Aires. En este sector del INAES en Tecnópolis conviven stands donde se exponen productos, servicios, presentaciones institucionales e historias de cooperativas y mutuales. Farcópolis va a poder ser escuchado en el mes de marzo con cuatro programas que van a resumir las radios abiertas de Farco en Tecnópolis cada fin de semana y que se va a poder escuchar en nuestra página en www.farco.org.ar. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada.